vamos a conocer este proyecto, exactamente qué es Goierner, y hablamos con una de las personas impulsoras de todo esto, que se llama Eduardo Urturi. Eduardo, egunón, buenos días. Egunón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bastante bien. Con este solcito de hoy, pues por lo menos animado. Bueno, eso está bien, hay que animarse. También hay que animarse a meterse de esa manera como habéis hecho en el tema energético, ¿no? Hay que animarse, pero merece la pena, imagino. Evidentemente, nosotros estábamos ya un poco, pues, un grupo de gente que andábamos en el entorno de las energías, pues ya comentando que esta situación del desbarajuste del sector eléctrico, pues había que tratar de hacer algo. Empezamos a darle vueltas y nos juntamos, pues, un grupo bastante grande, yo creo de unos 40 y tantos, 50, en una reunión, y dijimos a ver qué podemos hacer y tal. Empezamos a darle vueltas a ver qué se podía hacer, y a imagen de algunas otras iniciativas que había por ahí y una que nos presentó concretamente el presidente, que era miembro de una cooperativa energética europea, pues dijimos, oye, ¿por qué no probamos esto? Y estuvimos, lo presentamos de alguna forma en la Sociedad de Desarrollo de Goierri, de Goieki, de Ordizia. Ajá. Les gustó la idea y empezamos a tratar de definir, pues, una estructura societaria, que al final, pues, decidimos que fuera una cooperativa sin ánimo de lucro, porque era lo que más se acercaba a nuestros intereses dentro de la forma de constituirse como persona jurídica, ¿no? Uh-huh. Y ese fue de alguna forma el origen. Al final decidimos constituir una cooperativa sin ánimo de lucro con el objeto de alguna forma de impulsar el cambio de modelo energético, pues no ya en conversaciones de cuadrilla, de taberna o de lo que fuera, sino decidiéndonos a crear algo que fuese una alternativa. Estamos hablando de una cooperativa de generación y consumo de energía renovable. Exacto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nos costó tiempo empezar con esto. De hecho, desde que decidimos que íbamos a constituir la cooperativa, fue a mediados de 2012 y acabamos constituyéndola a finales de 2012. Por lo tanto, empezamos a funcionar a principio de 2013. Nos costó unos 6 meses el conseguir el estatuto de comercializador de energía eléctrica, porque como sabéis, el sistema eléctrico español, bueno, que no es español, que es ibérico, es un sistema regulado, es decir, el gobierno te tiene que dar unas autorizaciones para poder actuar en ese mercado. Uh-huh. Entonces nos costó unos 6 meses y empezamos luego a funcionar como comercializadora de energía eléctrica. Uh-huh. Es decir, compramos la energía eléctrica renovable y la vendemos a nuestros socios. Empezamos con unos proyectos de generación distribuida también que teníamos en mente, pero bueno, el cambio que se ha producido en 2013 de la regulación, pues de alguna forma ha dificultado enormemente esto. Estamos tratando de tener proyectos de generación, pero de momento compramos energía renovable y la vendemos. Ese es el sistema de funcionamiento. Bueno, ¿y de qué manera le llega al socio esa energía? Bueno, el sistema, como te digo, es un sistema regulado. Entonces, las empresas que actuamos en ese sistema son las de generación, las de distribución y las de comercialización. Goierri ahora está actuando como una empresa de comercialización. Entonces, la energía le llega exactamente igual que la que le llega la que tiene ahora con su contrato con alguna compañía eléctrica por el sistema propiedad de esa compañía eléctrica, pero el sistema regulado, digamos, les pone unos emolumentos o unos pagos a esa compañía, que uh-huh. Concretamente en nuestra zona lo más normal es que sea Iberdrola Distribución. Esa compañía tiene regulados unos pagos que le paga Goierri por utilizar sus redes y tiene unas obligaciones con Goierri de suministrar una energía de unas características, con unas características técnicas, pues, de variaciones de tensión, o de si hay averías de reparaciones en eso en unos tiempos que están perfectamente regulados. O sea que el sistema es por el que le llega es el mismo que el actual. Nosotros lo único que hacemos es el circuito de económico. Uh-huh. Y quizás este es un punto, yo creo que es importante de entender. Digamos, nosotros estamos ahí impulsando el cambio del modelo energético porque el flujo del dinero nosotros el dinero que nosotros pagamos, el dinero que cobramos de nuestros socios y pagamos al sistema eléctrico, pagamos solo al que genere con energía renovable. Por eso impulsamos fuertemente el consumo de energía renovable, aún en este inicial momento. Luego, cuando vayamos generando nosotros, pues nos compraremos a empresas en las que tendremos participaciones y venderemos esa energía. Bueno, o sea que estamos hablando de ventajas medioambientales claras. ¿También hay ventajas económicas para las personas asociadas? Bueno, en esta primera instancia, nosotros nos estamos en el mismo precio que la tarifa de último recurso, que es la regulada por el gobierno. Hay dos esquemas para las familias, que es para la gente que está contratando menos de 10 kilovatios, que son prácticamente todas las familias. Entonces, estos pueden acceder a una tarifa de último recurso, que es la que está regulada por el gobierno y es de donde viene fundamentalmente pues el famoso déficit que tienen las compañías eléctricas. Entonces, nosotros nos pegamos a ese en la idea de que en el futuro, como nuestra materia prima, es decir, el aire, el sol o el viento, pues es una materia que no cuesta, que no sube con el precio del petróleo o del gas, pues a medio plazo estaremos en una situación mejor. Pero actualmente, pues la regulación del sistema, es decir, lo que tenemos que pagar al generador y al transportista y por impuestos y por toda la historia, pues prácticamente no deja margen en esa tarifa de último recurso. Sin embargo, en tarifas más grandes, que estamos pensando pues también actuar, ahí ya hay más margen y ahí sí se pueden producir ahorros de económicos. Bueno, actualmente Goiener creo que tiene casi 900 socios de muchos lugares, imagino. O sea, eso no es ningún obstáculo, ¿no?, el vivir en una zona o vivir en otra. No. De hecho, nuestro, como digo, este mercado al ser regulado, pues nuestro mercado es el mercado ibérico. Es decir, podemos comercializar a cualquier persona que esté dentro de la península ibérica. Sin embargo, nuestra filosofía, al ser un punto importante el tratar de concienciar y cambiar el modelo del sistema energético, pensamos que lo razonable es que nuestros socios estén en un entorno, diría yo, perdón, en un entorno de unos 150 kilómetros de Vitoria, una cosa así. Porque es gente que va a poder venir a las asambleas, va a poder dialogar. Es decir, tenemos un componente también pues de cambio de mentalidad. Eso no quiere decir que no aceptemos gente de otros sitios, por supuesto que la aceptamos, pero tratamos de ayudarles a montar sus propias cooperativas, pensando en que para de verdad, digamos, pues ahorrar energía, cuidar el medio ambiente y todo, pues tenemos que saber que si consumimos mucha energía, pues estamos, digamos, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema total. Con lo cual, esa dimensión, digamos, formativa o concienciadora, queremos potenciarla, y en esta línea es donde estamos trabajando. ¿Y esa concienciación de la ciudadanía va más? ¿Pensáis que sí hay cada vez más sensibilidad en esos temas? Pues sí, yo creo que con el actual sistema eléctrico español, que bueno, empezó a estropearse pues hace unos 10 o 15 años, y desde entonces han ido añadiendo parches y parches y parches, que como no quieren tocar la madre del cordero, que es cuánto cuesta de verdad esto, pues entonces son unos parches que no acaban de solucionarlo. Entonces, eso está produciendo, pues a través de debates en los medios, a través de conversaciones, a través de que todo el mundo esté diciendo, oiga, aquí me suben, me han subido el 70, el 80% en los últimos 6 o 7 años, y resulta que esto no tiene pinta de parar, porque como dependemos por decisiones políticas de los combustibles fósiles, pues resulta que seguimos estando enganchados a esos y no promocionamos lo que tenemos, que será más o será menos, pero resulta que no lo estamos promocionando como son las renovables. Es decir, ¿por qué no empujamos ahí en lugar de empujar en otros sitios? Eso está en la calle y de hecho es el diría yo, mejor argumento comercial para nuestro crecimiento. La gente estamos hartos de este sistema. Efectivamente, desde luego las cosas no son como debieran, seguramente. Bueno, pues la cita en Ermua este viernes a las 7 en Loviano, y bueno, pues se va a explicar exactamente qué es Goiener, cómo funciona y cuáles son las ventajas que aporta, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, pues la cita, como decimos, el viernes en Ermua. Eduardo Urturi, muchas gracias por explicarnos y nada, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros por darme ese altavoz. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.